La Molienda. Harina para el costal de la cultura. Quiero ser tu canción desde el principio al fin. Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín. Ser el jabón que te suavice, el baño que te baña, la toalla que deslizas por tu piel mojada. Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda, besarte mientras sueñas y verte dormir. Yo quiero ser el sol que entra sobre tu cama, despertarte poco a poco, hacerte sonreír. Quiero estar en el más suave toque de tus dedos, entrar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida, ser todo en tu vida. Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des. Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer. Y más allá de este cariño que siempre me das, me imagino tantas cosas, quiero siempre más. Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto, mi bebida preferida, el plato predilecto. Como y bebo de lo bueno, no tengo hora fija, de mañana, tarde o noche no hago dieta. Este amor que alimenta mi fantasía, mi sueño, mi fiesta es mi alegría. La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida, es todo en mi vida. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer lo mejor y hacer de ese amor lo que come, que bebe, que da, que recibe. Bueno, estamos escuchando estas dos canciones, son atípicas para lo que escuchamos en general en La Molienda, y porque tienen que ver con la obra de Nara Mansur, donde aparecen estos elementos que eran acá en Argentina en los 70, a veces tenían que ver con la cultura masiva de la época, pero en Cuba entraba de otro modo esta música, esta canción, se escuchaba de otro modo. Y esta obra, ¿cómo transcurre en Cuba originalmente y qué pasa en la adaptación? Sí, en el original transcurre en Cuba y el personaje de él, de Ignacio, se va a Chile. Es como entonces se establece toda una especie de diálogo donde no sabemos bien si están en un sitio o no, o si en la relación con el tiempo también es como ambigua, no tiene una linealidad, es más bien como una historia contada así con fragmentos. Y Corina Fiorillo decidió elegir como el marco del 2001 acá en Argentina, y entonces el personaje de Ignacio se va a España. Entonces es como ese diálogo entre María, que está en Buenos Aires, y Ignacio, que se ha ido, o se va, o se está yendo, o se quiere ir a Madrid. Uh-huh. Y es muy lindo lo que pasó con el encuentro de la música, porque estas son dos canciones que están en el original, que se conservaron, pero son las únicas que se conservaron. Ellos trajeron más como un cancionero latinoamericano, digamos, uh-huh. Un cancionero que donde está Víctor Jara, donde está también Miguel Matamoros, donde está Calle 13, donde está Liz Regina, Ton Jobim. Canciones más acordes a las que pasamos acá en La Molienda. Claro, sí. Más acordes a La Molienda. Y entonces, bueno, es muy interesante todo el fenómeno pop, digamos, el texto creo que está más jugado con el elemento quiche, con lo pop. Ajá. Y la puesta tiene una intención como poética, incluso hacia la música, digamos, más como, jugado como en los textos. ¿Vos escribiste la obra, pensabas en esto, en este elemento pop o quiche? Sí, absolutamente, claro. Claro, sí, hay un momento, hay dos cantantes que para mí son como de la infancia, así, absolutamente fetiches, que son Farah María y Héctor Tellez, que eran baladistas, y hay una escena en que se habla un poco así como homenaje a los olvidados, ¿no? Uh-huh. Tiene como una especie de intención de busquemos en nuestra decadencia, ¿no? Como la belleza de lo que nos parecía decadente. Pero también, es decir, creo que Cuba viene de un proceso de absoluta fe en la palabra hacia la decepción, o hacia la ironía, hacia lo paródico, hacia el cinismo. Acá ustedes vienen de otro proceso, que es de la absoluta desesperación, tragedia, hacia la creencia, hacia pensar la política como nosotros venimos de... Estamos acá ahora... nunca abandonamos el cinismo y lo seguimos practicando. Entonces, bueno, yo creo que eso es una cosa interesante, me parece, como los marcos, ¿no? De los contextos políticos donde se genera y donde se hace. Así que es muy lindo también. Uno como dramaturgo, digamos, crea un universo de palabras nada más. Después vienen los lectores, vienen los artistas, vienen los directores, vienen los actores y leen con su con toda su potencia, con su material, ¿no? Cuando escribiste esta, ¿cómo es la experiencia de escribir dramaturgia y escribir poesía? ¿Son procesos distintos? ¿Lo vivís de distinto modo? Sí, yo creo que sí, son diferentes. Uno siempre está pensando en el como en una especie de marco, de formato. El teatro tiene que ver con el espacio, tiene que ver con una presencia viva de la palabra. Y la poesía no. La poesía es tiene una cosa más intimista, que sabemos que va a ser leída de otra manera, incluso cuando la podemos decir a viva voz. Entonces hay una... como que la palabra teatral tiene que tener una presencia, tiene que tener una especie de cuerpo, de mundo físico también. Y en la poesía no, me parece. La poesía, de alguna manera, tiene como... puede abandonarse un poco, desparramarse, derramarse. Pero la escritura, cuando vos escribís poesía y escribís teatro, ¿cómo lo vivís, digamos? Porque por ahí lo que me estás diciendo ahora es más bien Pero yo creo que lo vivo pensando. Percepción, ¿no? Uno vive lo pensás desde ahí. Claro, desde ahí. Exacto. Sabes que la palabra que estás creando no es para ser leída, digamos. Hay una palabra que está metida en un universo que es de otro tipo, que es para proyectarse en escena, para que cobre vida. Que yo lo asocio mucho como con una palabra cuerpo, ¿no? Me parece. Bueno, ¿qué canción viene ahora de la obra? ¿Pensaste? Podemos oír, te recuerdo a Amanda, Víctor Jara o... Sí. Alfonsina y el Mar también está. Bueno, te recuerdo Amanda, Víctor Jara, perfecto. Que en realidad en la obra original no está, pero como hay una escena donde, como está en Chile, le pregunta por Amanda. Ajá. Eso ahora no está en el texto, pero llegó a la canción. Mira, así no aparece lo de Chile en la obra original. Exacto, ni ese diálogo, esa réplica donde dice, bueno, ¿y dónde estaría Amanda? Algo así se habla. Así que son esas extrañas conexiones de los textos, ¿no? De cómo un texto se convierte en otra cosa. El argumento, brevemente, antes de escucharte, recuerdo Amanda, mientras Juan busca, decir que es una pareja. Es una pareja que está hablando todo el tiempo y cantando y hablándole al público. El público es como un tercer personaje y ellos están hablando de digamos, de cuánto se quieren, de cuánto no, de cuánto se entienden, de cuánto no, de todas las cosas que los unen y los separan. Miran fotos, van a un karaoke. Hay como muchos lugares distintos en la obra. ¿Lo pensás como un melodrama de una pareja? Puede ser un melodrama, sí, puede ser. Una relación de una pareja. Exacto. Bueno, te recuerdo Amanda, una de las canciones que acompañan la obra de Naira Mansour. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron. Tampoco Manuel, te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Ahí está el gran Víctor Jara haciendo Te Recuerdo Amanda. Bueno, vamos a intentar hacer una pequeña escena de la obra, ¿no? Un fragmento. Un fragmento de la segunda escena que se llama El malestar de los personajes. Bueno, yo voy a hacer la voz de Ignacio, es así. Y yo la de María. Bueno. Ella habla mucho de su padre, cuenta historias que no creo, lo ama demasiado como para poder desacreditarlo de esa manera. Se parece a su padre, se parece al padre de su padre, piensa en su padre de una manera enfermiza. ¿Qué soy para ella? Un amante ambiguo, un hombre de condición extraña. Nadie me ha olido como ella antes. Los otros abrazos, su collar anaranjado, los lunares sin color, su barriguita ridícula cuando la trata de esconder, la vergüenza, algo que no sé lo que es. A un gustazo, un trancazo, un portazo, un balazo. Descubro al fin cuál es tu bandera, la comida que más te gusta. ¿Cómo sueñas tu funeral? Te pregunto por los libros que no leo, que no leeré tampoco. Abre los ojos. Te despierto después del sol que me broncea sin pedirlo. ¿Dónde estás? No te perdonaré, o quizás sí, pero lo haré como algo sin importancia, como un problema del sindicato de una clase obrera incipiente. ¿Dónde estás? Quiero que seas la primera, que sepas que estoy aquí, un poco más al sur de lo que estaba antes, un poco más al sur de lo que recuerdas, un poco más al sur de tu garganta. Soy un instrumento de lectura, un número en las estadísticas, la huelga donde cae asesinado tu padre, el traidor que logra que el motín se disuelva para verte. Yo, lo particular, lo privado, lo insólito. Nuestras metas son diferentes y corro yo solita. Dentro de una isla, dentro de una bañadera, debajo de la ducha, el agua por todas partes. Pero si yo no sé nadar, pudiera ahogarme, huirme, escapar hacia otro exilio, un clima más seco y menos gris. Y allá lejos, ¿quién estará? ¿Y tú? ¿Y tú? El siglo se acaba, el milenio se acaba, el siglo comienza, el milenio comienza. Adelantaré las computadoras, cambiaré para que el último día no sea 31 de diciembre. Cambiaré las marcas de los autos, falsearé mi voz y mi cuerpo para ser todos los amantes que María necesita. Querido Ignacio, mi Ignacio, hay moscas sobre el mantel, hay cucarachas en la meseta de la cocina, pero te amo. ¿Tendrás hijos? Te veo y miro cómo me ves envejecer y me da miedo. Me da miedo no encontrar insecticida. María, mi objeto de culto, mi ridiculez mayor, la armonía de los pueblos oprimidos. Quiero ser tu desayuno, tu pastel perfecto, la comida preferida, el plato predilecto. Yo quiero ser la que te baña, la toalla que deslizas por tu piel mojada. Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida, ser todo en tu vida. Siempre me llevarás a tomar cerveza. Siempre me dirás, eres todo lo que soñé, siempre. Nunca. Bueno, ahí está, con cita de Roberto Carlos incluida, ¿no? Exacto, ahí está, ahí es donde aparece ese fragmento en de Roberto Carlos. En la versión que están haciendo acá... Y canta Camilo en ese momento. El tú, el vos... Es vos, claro. Cambiaron los elementos. Pero como ella es de Formosa y él es de Corrientes, no hay un tono porteño, digamos. Ajá. Y eso es también muy interesante. Y utilizan esos tonos provincianos. Exacto, hay una sonoridad que es como linda, porque no es exactamente el porteño más escuchado en el teatro, ¿no? Ajá. Bueno, así que... ¿Y qué otra canción está por ahí dando vueltas en la obra? Bueno, está Alfonsina y el mar. Todas estas canciones las canta Camilo Parodi en vivo con la guitarra. Hay una muy linda también de Calle 13 que él hace con cajón peruano también. Bueno, es la verdad que es un trabajo súper hermoso de la música, de la creación que él ha hecho con la música. Bueno, si te parece, escuchemos la de Calle 13 y después, para cerrar,

Y bueno, entonces... Todo es autobiográfico. Todo es autobiográfico y nada, como lo sabemos, ¿no? Digamos, entonces, viene bien ahora cerrar con un autorretrato de Nara Mansur en poesía, que se llama Autorretrato con peces y mariscos. ¿Esto qué es? ¿Una poesía inédita? Sí, esto es un poema de un libro que va a salir ahora en Cuba, que se llama Régimen de Afectos, el libro. Uh-huh. Y bueno, es uno de esos poemas. Bueno. Tiene un epígrafe de Enrique Molina que dice: antes de que todo desaparezca, escribo con el viento que sopla sobre el cerdo y la rata y ciertos huesos desnudos entre las hojas saltarinas con palabras dirigidas a gente que no existe. Tarea inclemente, es el título del poema. Voy a leer un fragmento del poema porque es largo. El latido de mi patria en las langostas, debajo del demasiado sol sin errores, la osa mayor que al repetirse me denuncia en el largo crujido de la lluvia, la espuma de ese mismo latido llena de pisadas, como las de quien regresa a dejar a sus muertos. Sin repetir mi única alabanza, me doy a beber leche con vainilla, en mi única casa, un continente del que solo conozco gatos callejeros, que brillan. Sus cuerpos brillan bajo la lluvia y yo repito la imagen anterior una y otra vez, el cuerpo de mi país alimentado por la exquisita turgencia de atunes y mariscos. Mi cuerpo y el cuerpo de ellos se vuelven apagados por erráticos y los fósforos no nos encienden por estos días. Negro, en otro paisaje sin iluminar, lleno de sal, se impone mi gesto amable. Me satisface haberlo abierto y curado, debajo del sol, sin demasiados amigos viendo, opinando. Plantas carnívoras mojadas por goterones de azufre. Allí encontré mi insensato romance, mi cobardía, mi carné de joven comunista, olvidado entre las flores de vicaria, y hubiera pedido socorro y hubiera cantado entre sollozos y mordiscos mal aprendidos. Oh país de los mariscos, oh sol, oh cielo azul sin nubes, oh país de las murallas y las casas con guardavecinos, casas repetidas como tumbas y medias de seda negras. Qué lástima, me dije, así con el sol ardiendo, parezco un pájaro en su velatorio, sin nido ni adherencias, sin migajas. Quiero irme pronto como siempre me voy, a las corridas, como una acróbata que se abraza a su cuerda floja después de los chiflidos. No me veré agazapada mascullando nunca más. Voy a hacer una luz encendida en la terraza, una cascada, una begonia despegada para siempre, abierta, sin pesadillas. Voy a ser hoy de naturaleza fallida, inmunda. Incluso hombres minúsculos atravesados por la grasa oculta de la carne magra y la perplejidad de la pena, mujeres minúsculas, todo eso voy a hacer. Ni siquiera un gato me he de llevar bajo este sol de junio a mi casa. ¡Qué fosforescencia la de tu mirada! ¿Cómo se puede odiar tan poco y hundir este episodio en una lágrima endulzada de fuego y maleficio? El latido de mi patria en las langostas y en ese resto de peces atrapados y vendidos sin previo aviso. El latido de mi corazón encerrado, debajo del abrigo que tejió una mañana mi abuela, mi abuela, mi abuela, mi abuela. En ese latido aparecen mis muñecas, mi abuelo y mi padre, aprendiendo la misma frase y olvidándola. Y al detenerse, ellos sin respiro, el viento se los lleva a todos. El viento que empolva y deteriora mi sarcasmo. Bueno, Nara, muchísimas gracias por haber estado aquí en La Molienda. Y bueno, y nos despedimos con esa gran samba de Ramírez. Que se trata de Alfonsina y el mar, con la letra de Félix Luna. Hasta el próximo sábado aquí en La Molienda. La que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola.